3. Las deudas del crimen. El regente Felipe estaba empeñado en asistir a la consagración del Papa a fin de erigirse en protector de la cristiandad. «La elección de 10 me ha costado esfuerzos y preocupaciones», decía. «Justo es que ahora me ayude a conseguir mi gobierno. Quiero estar en Lyon para su coronación». Pero las noticias del Artois no dejaban de ser inquietantes. Roberto había tomado sin dificultad Arras, Avene, Tetuán y seguía la conquista del territorio. Carlos de Valois lo apoyaba bajo mano desde París. Fiel a su táctica habitual de asedio, el regente dedicó su atención a las regiones limítrofes del Artois con el fin de evitar la propagación de la revuelta. Escribió a los barones de Picardía recordándoles los lazos de fidelidad que los ataban a la corona de Francia, haciéndoles saber cortésmente que no toleraría que faltaran a su deber, y envió a los prebostazgos un buen contingente de tropa y oficiales para vigilar la comarca. A los flamencos, que al cabo de un año aún se burlaban de la desgraciada expedición de Luis X, que había terminado con su ejército hundido en el barro, Felipe les propuso un nuevo tratado de paz en condiciones muy ventajosas para ellos. «En el atolladero en que estamos, es necesario perder algo para salvar lo más importante», explicó el regente a sus consejeros. El conde de Flandes aceptó y permaneció neutral en los asuntos del condado vecino, a pesar de que su yerno, Juan de Fien, era uno de los primeros lugartenientes de Roberto. De este modo, Felipe cerró prácticamente las puertas del Artois. Luego envió a Gaucher de Châtillon a negociar directamente con los jefes de los revoltosos y darles garantías sobre las buenas intenciones de la condesa Mahó. «Entended esto bien, Gaucher. No debéis tratar directamente con Roberto», le recomendó al condestable, «porque eso supondría reconocerle los derechos que reclama. Seguimos considerándolo al margen del Artois, tal como decidió mi padre. Vais solo a arreglar el conflicto que enfrenta a la condesa con sus vasallos y en el que Roberto, a nuestros ojos, nada tiene que ver». «Mi señor, ¿deseáis verdaderamente que triunfe en todo vuestra suegra?», preguntó el condestable. «De ningún modo, Gaucher, si ha abusado de sus derechos como creo. La señora Mahó es muy imperiosa y juzga que todos han nacido para servirla, hasta con el último centavo de su bolsa y la última gota de sudor. Yo quiero paz», prosiguió el regente, «y para esto es necesario que haya justicia para todos. Sabemos que la burguesía de las ciudades permanece fiel a la condesa, porque los burgueses están siempre en disputa con la nobleza, mientras que ésta ha abrazado la causa de Roberto con el fin de apoyar sus quejas. Ved, pues, si estas quejas son fundadas, y procurad satisfacerlas sin que ello atente contra las prerrogativas de la corona. Esforzaos, por lo tanto, en distanciar a los varones de nuestro turbulento primo, haciéndoles ver que con la justicia pueden obtener de nosotros más que de él con la violencia». «Sois un buen negociador, mi señor. Verdaderamente, sois un buen negociador», dijo el condestable. «No creía que a mi edad me sería dado servir con tanto agrado a un príncipe tan prudente que solo tiene la tercera parte de mis años». Paralelamente, el regente rogó al Papa, por mediación del conde de Fogué, que retrasara un poco su coronación. Juan XXII, aunque tenía legítima prisa por ver confirmada su elección con la consagración, aceptó muy complacido un aplazamiento de 2 semanas. Pero al cabo de esas 2 semanas, los asuntos del Artois estaban lejos de solucionarse, y no pudiéndose ratificar el acuerdo con los flamencos antes del 1 de septiembre, Felipe solicitó, esta vez por medio del Delfín de Vienne, un nuevo retraso de la ceremonia. Juan XXII, para sorpresa del regente, se mostró repentinamente muy firme, casi grosero, y fijó irrevocablemente la fecha del 5 de septiembre para su coronación. Fijaba aquella fecha por imperiosas razones que se guardaba y que, por otra parte, sobrepasaban la comprensión de la mayoría. El 5 de septiembre del año 1300 había sido consagrado obispo de Frejus. Su mentor, el rey de Nápoles, había sido coronado durante la primera semana de septiembre de 1309, y aquella carta falsificada con los sellos reales que le había valido la sede episcopal de Aviñón surtió efecto precisamente el 4 de septiembre de 1310. El nuevo papa estaba en buenas relaciones con los astros y sabía servirse de las conjunciones solares para planificar las etapas de su ascenso. Si a mi señor el regente de Francia y Navarra, a quien tanto queremos, hizo responder, los deberes del reino le impiden estar a nuestro lado en este día solemne, lo lamentaremos mucho, pero entonces, para no obligarlo a hacer un largo viaje, iremos a la ciudad de Aviñón a recibir la tiara. Felipe de Poitiers firmó el tratado con los flamencos la mañana del 1 de septiembre. La madrugada del 5 llegaba a Lyon acompañado de los condes de Valois y de La Marche, a quienes no había querido dejar solos en París sin vigilancia, así como de Luis de Évreux. «Nos habéis hecho cabalgar a la velocidad de un correo, sobrino», le dijo Valois echando pie a tierra. Apenas tuvieron tiempo para ponerse las galas especialmente preparadas para la ceremonia, galas que había ordenado confeccionar el tesorero Godofredo de Fleury. El regente llevaba una túnica abierta de flor de melocotón forrada con 226 pieles de Marta de Cibelina. Carlos de Valois, Luis de Évreux, Carlos de la Marche y Felipe de Valois, que también asistía a la fiesta, habían recibido cada uno como regalo una túnica de camocán forrada de manera semejante. En Lyon se apiñaba una inmensa muchedumbre para admirar el desfile. Juan XXII llegó a caballo a la primacial de San Juan, precedido por el regente de Francia. Todas las campanas de la ciudad fueron echadas al vuelo. Las riendas de la montura pontificia eran llevadas una por el conde de Évreux y la otra por el conde de la Marche. La monarquía francesa rodeaba estrechamente el papado. Seguían los cardenales, con el capelo por encima de la capucha y sujeto con cintas bajo la barbilla. Las mitras de los obispos brillaban al sol. El cardenal Orsini, descendiente del patriciado romano, colocó la tiara sobre la cabeza de Jacobo X, hijo de un burgués de Cahors. Gucho admiraba a su dueño desde su privilegiado lugar en la catedral. El pequeño anciano de barbilla delgada y hombros estrechos, al que 4 semanas antes se creía moribundo, soportaba sin dificultad los pesados atributos pontificales con que se lo cargaba. Los ritos faraónicos de la interminable ceremonia, que lo colocaban por encima de sus semejantes y hacían de él un símbolo de la divinidad, actuaban sobre su persona sin que él se diera cuenta, marcando en sus rasgos una majestad imprevisible, impresionante y más evidente a medida que se desarrollaba la liturgia. Cuando le calzaron las sandalias pontificias, no pudo por menos de sonreír ligeramente. «Scarpinelli. Me llamaban Scarpinelli, el cardenal de los escarpines», pensó. «Me hacían pasar por el hijo de un zapatero. Ahora llevo los escarpines, señor. Me habéis puesto tan alto que no puedo desear nada más. Solo quiero gobernar bien vuestra iglesia». Aquel hombre ambicioso, ahora que veía satisfechas todas sus ambiciones, aquel intrigante que había tenido éxito en todas sus maniobras, estaba dispuesto a ser perfecto en la suprema magistratura. El mismo día, el regente confirió cartas de nobleza a su hermano, Pedro X. La familia del papa, según la costumbre, se convertía en noble, pero el acta de ennoblecimiento que dictó el mismo Felipe de Poitiers, si bien estaba destinada a honrar al Padre Santo a través de su hermano, testimoniaba también la actitud y el pensamiento, muy poco tradicional, del joven príncipe en cuanto al derecho a la nobleza. «Los bienes familiares», había escrito, «la riqueza de hecho y las demás ventajas de la fortuna nada tienen que ver con las cualidades morales y las acciones meritorias. Son cosas que el azar concede tanto a quienes las merecen como a los que no, que llegan tanto a los dignos como a los indignos. Por el contrario, cada uno es hijo de sus obras y de sus propios méritos, y no tiene importancia de dónde podamos venir ni de quién procedemos». Carlos de Valois temblaba de irritación al oír tales declaraciones que juzgaba subversivas y escandalosas. Pero el regente no había hecho tan largo camino ni había dado al nuevo papa tales muestras de estima para no obtener nada a cambio. Entre aquellos dos hombres a los que separaba medio siglo, vos sois el alba, mi señor, y yo soy el atardecer, solía decir Diez a Felipe, existía cierta afinidad y una sutil armonía. Juan XXII no olvidaba las promesas de Jacobo X, ni el regente las del conde de Poitiers. En cuanto el regente le habló de los beneficios eclesiásticos, cuya primera anualidad debía ir a parar al tesoro, el nuevo papa hizo traer los documentos ya preparados para la firma. Pero antes de que se pusieran los sellos, Felipe tuvo una conversación en privado con Carlos de Valois. «¿Tenéis alguna queja de mí, tío?», preguntó. «Absolutamente ninguna, sobrino», contestó el ex emperador de Constantinopla. «¿Cómo se le dice a alguien que la única queja que se tiene de él es su existencia?». «Entonces, tío, si no tenéis ninguna queja de mí, ¿por qué me servís mal? Cuando me entregasteis las llaves del tesoro, os aseguré que no se os pedirían cuentas, y he mantenido mi palabra. Pero vos, aun cuando me rendisteis homenaje y jurasteis fidelidad, no cumplís vuestro juramento, ya que apoyáis la causa de Roberto de Artois». El conde de Valois hizo un gesto de negación. «Calculáis mal, tío», prosiguió Felipe, «porque Roberto os va a salir muy caro. No tiene dinero. Sus únicos ingresos son los impuestos que le proporciona el tesoro, y acabo de cortárselos. Va, pues, a solicitaros subsidios. ¿Dónde los hallaréis si no disponéis de las finanzas del reino? Vamos, no os encolericéis ni digáis palabras que luego lamentaríais, porque yo solo deseo vuestro bien. Dadme seguridades de que no ayudaréis más a Roberto, y yo, por mi parte, pediré al Padre Santo que las anatas de Valois y del Maine pasen directamente a vos y no al tesoro». El conde de Valois estaba dividido entre el odio y la codicia. «¿A cuánto ascienden esas anatas?», preguntó. «Son de 10.000 a 12.000 libras, tío, porque hay que añadir los beneficios que no fueron percibidos en los últimos tiempos de mi padre y durante todo el reinado de Luis». Para Carlos de Valois, siempre endeudado, esas 10.000 o 12.000 libras que recibiría aquel año le llegaban milagrosamente. «Sois un buen sobrino que comprende mis necesidades», respondió. «Voy a hablar a Roberto para que se reconcilie con vos e indicarle que, si no consiente, le retiraré mi apoyo». Felipe hizo el viaje de regreso en breves etapas, solventando por el camino diferentes asuntos, e hizo una última parada en Vincennes para llevar a Clemencia la bendición del nuevo papa. «Me siento feliz», dijo la reina, «de que nuestro amigo Diez haya tomado el nombre de Juan, ya que es el mismo que he elegido para mi hijo por un voto que hice durante una tempestad en la nave que me trajo a Francia». Parecía estar alejada de los problemas del poder e interesada únicamente en sus recuerdos conyugales o en las preocupaciones de la maternidad. La estancia en Vincennes beneficiaba su salud. Tenía buen semblante y disfrutaba, en la gordura del séptimo mes, del respiro que a veces se tiene al final de los embarazos difíciles. «Juan no es nombre para un rey de Francia», dijo el regente. «Nunca hemos tenido un Juan. Ya os he dicho, hermano, que hice esta promesa. Entonces la respetaremos. Si tenéis un varón, se llamará Juan I». En el palacio de la Cité, Felipe encontró a su mujer completamente feliz meciendo al pequeño Luis Felipe, que gritaba con toda la fuerza de sus 8 semanas. Pero apenas tuvo conocimiento del regreso de su yerno, la condesa Mahó llegó al palacio de Artois con las mangas recogidas, las mejillas encendidas y hecha una verdadera furia. «¡Ah! En cuanto vos os vais, hijo mío, todos me traicionan. ¿Sabéis qué está haciendo en el Artois vuestro bribón de Gaucher? Gaucher es condestable, madre, y hace poco no lo considerabais un bribón. ¿Qué os ha hecho, pues?». «Me ha culpado de todo», gritó Mahó. «Me ha condenado en todo. Vuestros enviados se entienden como amigotes de juerga con mis vasallos. Han declarado que yo no volveré a poner los pies en el Artois. Fijaos bien, a mí, Mahó, prohibirme entrar en mi condado. Si no firmo antes que aquella maldita paz que en diciembre pasado le negué a Luis, Además, quieren que restituya no sé qué impuesto que, según ellos, he percibido indebidamente. Todo eso me parece justo. Mis enviados han seguido fielmente mis órdenes, respondió con calma Felipe. La sorpresa dejó a Mao paralizada por un instante, con la boca abierta y los ojos desorbitados. Cuando al fin se recuperó, gritó más fuerte. ¿Os parece justo saquear mis castillos, ahorcar a mi gente y arrasar mis cosechas? ¿Entonces vuestras órdenes son apoyar a mis enemigos? Bonita manera de pagarme lo que he hecho por vos. En su frente latía una gruesa vena violeta. No veo, madre, aparte de haberme dado a vuestra hija, que hayáis hecho tanto por mí como para que deba perjudicar a mis súbditos y comprometer en provecho vuestro la paz del reino. Mao vaciló brevemente entre la prudencia y el furor, pero la palabra «mis súbditos», empleada por su yerno, que era palabra de rey, la picó como un aguijón. El secreto que guardaba tan sabiamente desde hacía 10 semanas se le escapó en el acceso de cólera. «¿Y haber matado a vuestro hermano?», dijo avanzando hacia él, «¿no significa nada?». Felipe no se sobresaltó, ni dejó escapar ninguna exclamación. Su reacción fue ir a cerrar las puertas. Corrió los cerrojos, sacó las llaves y se las puso en la cintura. No le gustaba pelear más que sobre terreno firme. Mao se sobrecogió de espanto, y más aún cuando vio el rostro de Felipe acercarse a ella. «Entonces fuisteis vos», dijo, «y es verdad lo que se murmura en el reino». Mao, según su costumbre, le hizo frente atacando. «¿Y quién queríais que fuera, yerno? ¿A quién creéis deber la gracia de ser regente y de poder, tal vez un día, ceñiros la corona? Vamos, no os hagáis el inocente. Vuestro hermano me confiscó el Artois. Valois los incitaba contra mí y vos estabais en Lyon buscando un papa. Siempre ese papa que se inmiscuye en mis asuntos como marzo en cuaresma. No os hagáis el santo y digáis que me lo reprobáis. Vos no sentíais afecto por Luis, y os satisfizo que yo os proporcionara su puesto con algunas almendras garrapiñadas, con cierto preparado y sin ningún peso para vuestra conciencia. Pero no esperaba que fuerais para mí peor que él». Felipe se había sentado, había cruzado sus largas manos y reflexionaba. «Un día u otro había de llegar esto», pensaba Mao. «En cierto modo, tal vez haya sido mejor. Ahora lo tengo en mis manos». «¿Lo sabe Juana?», preguntó de pronto Felipe. «Ella no sabe nada, no son asuntos de mujeres». «¿Quién lo sabe aparte de vos?». «Beatriz, mi dama de compañía». «Ya es demasiado», dijo Felipe. «Ah, no le hagáis nada», exclamó Mao. «Su familia es poderosa». «Cierto. Una familia que ha hecho que os odien en el Artois. Y además de esa Beatriz, ¿quién os ha proporcionado el preparado, como vos decís?». «Una hechicera de Arras a la que nunca he visto, pero a quien Beatriz conoce. Fingí querer acabar con los ciervos que infestaban mi parque. Además, tuve la precaución de matar a muchos de ellos». «Habría que encontrar a esa mujer», dijo Felipe. «¿Comprendéis ahora?», prosiguió Mao, «¿que no me podéis abandonar? Porque si ven que dejáis de apoyarme, mis enemigos se envalentonarán, redoblarán las calumnias». «Maledicencias, madre, no calumnias», rectificó Felipe. «Y si me acusan de lo que sabéis, la culpa recaerá sobre vos, porque dirán que lo he hecho en provecho vuestro, lo cual es cierto, y muchos pensarán que por orden vuestra». «Lo sé, madre, lo sé, ya he pensado en todo eso». «Pensad también, Felipe, que he arriesgado la salvación de mi alma en esta empresa. No seáis ingrato». Felipe dibujó una sonrisa, seguida de un estallido de cólera igualmente breve. «Ah, esto ya es demasiado, madre. Pronto me pediréis que os bese los pies por haber envenenado a mi hermano. Si hubiera sabido que la regencia era a costa de esto, desde luego jamás la hubiera aceptado. Repruebo el asesinato. Nunca es necesario matar para alcanzar los fines. Es un método de mala política y os ordeno no volver a usarlo mientras sea vuestro soberano». Por un momento estuvo tentado de hacer justicia, reunir el consejo de los pares, denunciar el crimen y pedir el castigo. Mao, que lo adivinó agitado por estos pensamientos, pasó instantes penosos, pero Felipe nunca se dejaba llevar por sus impulsos, aunque fueran honrados. Actuar como había imaginado era desacreditar a su mujer y desacreditarse a sí mismo. ¿Y qué acusaciones no lanzaría Mao para defenderse o para perder con ella a quien no la defendiera? Forzosamente se plantearía de nuevo el problema del reglamento de la regencia. Felipe había hecho mucho ya por el reino y había soñado demasiado en lo que iba a hacer para correr el riesgo de verse privado del poder. Pensándolo bien, su hermano Luis había sido un mal rey, además, un asesino. Tal vez era la voluntad de la Providencia castigar al asesino con el asesinato y poner a Francia en mejores manos. «Dios os juzgará, madre, Dios os juzgará», dijo, «solo que quisiera evitar que las llamas del infierno comenzaran, por culpa vuestra, a lamernos a todos en esta vida. Tengo, pues, que pagar las deudas de vuestro crimen, y como no puedo meteros en prisión, me veo obligado efectivamente a apoyaros. Vuestra maquinación está bien urdida. El señor Gaucher recibirá pasado mañana otras instrucciones. No os oculto que me duele obrar así». Mao quiso abrazarlo. Él la rechazó. «Pero enteraos bien», prosiguió Felipe. «De ahora en adelante mis platos serán probados 3 veces, y al primer dolor de estómago que sienta, vuestras horas de vida estarán contadas. Rogad, pues, por mi salud». Mao bajó la cabeza. «Os serviré tanto, hijo mío», dijo, «que acabaréis por tomarme afecto». 4. Puesto que es necesario decidirnos por la guerra. Nadie explicó, y menos Gaucher de Châtillon, el cambio de Felipe en los asuntos del Artois. El regente, desaprobando de pronto a sus enviados, declaró inaceptable la conciliación que habían preparado y exigió la redacción de nuevos acuerdos más favorables a Mao. El resultado no se hizo esperar. Se rompieron las negociaciones y quienes las mantenían en nombre del Artois, que representaban al elemento moderado de la nobleza, se unieron enseguida al clan de los exaltados. Su indignación era grande. El condestable los había engañado vilmente. Su único recurso era la fuerza. Triunfaba el conde Roberto. «¿No os había dicho que no se podía tratar con esos traidores?», repetía a todos. Seguido de su ejército de insurgentes, marchó de nuevo sobre Arras. Gaucher, que se encontraba en la ciudad con solo una pequeña escolta, apenas tuvo tiempo de huir por la puerta Pegón, mientras Roberto entraba por la de Saint-Omer con las banderas desplegadas y al son de las trompetas. Por un cuarto de hora no cayó en sus manos el condestable de Francia. Este episodio tenía lugar el 22 de septiembre. El mismo día, Roberto dirigía a su tía la carta siguiente: «A la muy alta y noble señora Mao de Artois, condesa de Borgoña, de Roberto de Artois, caballero, como os habéis arrogado injustamente mi derecho al condado de Artois, lo cual mucho me perjudica y todos los días me pesa, y no estando dispuesto a tolerarlo más, por la presente os hago saber que voy a poner las cosas en orden y a recuperar mis bienes lo antes posible». Roberto no tenía mucha facilidad para redactar, los matices no eran su fuerte, pero estaba muy satisfecho de su epístola, ya que expresaba perfectamente lo que quería decir. El condestable, cuando llegó a París, no estaba de un talante muy risueño y no se mordió la lengua ante el conde de Poitiers. La persona del regente no lo intimidaba. Había visto nacer a aquel joven y mojar los pañales. Le habló con toda claridad y le dijo que era una forma desconsiderada de tratar a un servidor y fiel pariente que llevaba 20 años mandando los ejércitos del reino, enviarlo a pactar garantías que luego no se cumplían. «Hasta ahora, mi señor, me consideraba hombre leal, cuya palabra no podía ponerse en duda. Vos me habéis hecho desempeñar el papel de embustero y de ladrón. Cuando apoyé nuestro derecho a la regencia, Pensaba encontrar en vos algo de mi rey, vuestro padre, a quien dabais muestra de pareceros. Veo que me equivoqué. ¿Tanto habéis caído bajo el dominio de esa mujer que cambiáis de opinión como de cota? Felipe se esforzó por calmar al condestable, acusándose de haber juzgado mal el asunto y de haber dado instrucciones erróneas. De nada servía transigir con la nobleza del Artois mientras no se acabara con Roberto. Roberto constituía una amenaza para el reino y un peligro para el honor de la familia real. ¿No era él el instigador de aquella campaña de calumnias que señalaba a Mahó como la envenenadora de Luis X? Gaucher se encogió de hombros. «¿Y quién cree esas tonterías?», exclamó. «Vos no, Gaucher, vos no», le dijo Felipe, «pero otros le prestan oídos, contentos de poder perjudicarnos, y mañana dirán que yo, que vos, hemos participado en esa muerte que quieren convertir en sospechosa. Pero Roberto acaba de dar el paso en falso que yo esperaba. Ved lo que escribe a Mahó». Tendió al condestable una copia de la carta del 22 de septiembre y prosiguió. «Roberto rechaza por ella la resolución que mi padre hizo dictar en 1309 por el Parlamento. Hasta hoy no hacía más que apoyar a los enemigos de la condesa, pero ahora está en rebeldía contra la ley del reino. Vais a marchar de nuevo al Artois». «Ah, no, mi señor», exclamó Gaucher. «Ya me he deshonrado. He tenido que huir de Arras como un viejo jabalí ante la jauría, sin tiempo siquiera para orinar. Hacedme la gracia de elegir a otro que se ocupe de ese asunto». Felipe se llevó la mano al mentón. «Si supieras, Gaucher», pensaba, «si supieras lo que siento engañarte. Pero si te confesara la verdad, me despreciarías aún más». Prosiguió obstinado. «Vais a marchar de nuevo al Artois, Gaucher, por afecto a mí y porque yo os lo ruego. Llevaréis con vos a vuestro pariente el señor Mail, y esta vez os acompañará una tropa nutrida de caballeros y gente de los pueblos que engrosaréis en picardía. Exigiréis a Roberto que comparezca ante el Parlamento a rendir cuentas de su conducta. Al mismo tiempo, daréis apoyo con dinero y hombres armados a los burgueses de las ciudades que han permanecido fieles a nosotros. Y si Roberto no se somete, decidiré entonces el modo de obligarlo de otra forma. Un príncipe es como cualquier otro hombre, Gaucher», prosiguió Felipe, poniéndole las manos sobre los hombros. «Puede equivocarse al principio, pero mayor error sería obstinarse. El oficio de la corona se aprende como cualquier otro, y yo tengo que aprender todavía. Perdonadme el mal papel que os he obligado a hacer». Nada emociona tanto a un hombre de edad como la confesión de inexperiencia hecha por un joven, sobre todo si éste es un superior jerárquico. Bajo sus párpados de tortuga, la mirada de Gaucher se veló un poco. «Ah, me olvidaba», continuó Felipe. «He decidido que seáis tutor del futuro hijo de la señora Clemencia, de nuestro rey, si Dios quiere que sea varón, y su segundo padrino después de mí». Mi señor Felipe», dijo el condestable emocionado, y se echó en brazos de Felipe como si de él hubiera sido la culpa. «La madrina», añadió Felipe, «hemos decidido con la señora Clemencia para acallar las malas lenguas que sea la condesa Mahó». 8 días después el condestable reemprendía la ruta del Artois. Roberto, como era de prever, rehusó someterse a la intimación y continuó haciendo estragos a la cabeza de su horda de hombres armados. Pero el mes de octubre no le fue propicio. Era un violento guerrero, pero mal estratega. Lanzaba sus expediciones sin orden ni concierto. Un día al norte, el siguiente al mediodía, según la inspiración del momento. Soldado entre soldados, condotiero entre condotieros, estaba mejor dotado para ponerse al servicio de alguien que para dirigirse él mismo. En aquel condado, que consideraba suyo, se comportaba como en territorio enemigo y llevaba por fin la vida salvaje, peligrosa y frenética que tanto le complacía. Disfrutaba con el temor que inspiraba su proximidad, pero no se daba cuenta del odio que dejaba a su paso. Jalonaban su ruta demasiados cuerpos colgados de los árboles, demasiados decapitados, demasiada gente enterrada viva en medio de crueles risotadas, demasiadas jóvenes violadas que conservaban en la piel la marca de las cotas de malla, demasiados incendios. Las madres amenazaban a sus hijos para que se portaran bien con llamar al conde Roberto. Pero si se anunciaba su presencia en los alrededores, se cargaban con su chiquillería y enseguida corrían al bosque más cercano. En las ciudades construían barricadas los artesanos, aleccionados por el ejemplo de los pueblos flamencos. Afilaban sus cuchillos y los regidores estaban en contacto con los emisarios de Gaucher. A Roberto le gustaban las batallas en campo abierto. Detestaba los asedios. Los burgueses de Saint-Omer y de Calais le daban con las puertas en las narices. Se encogía de hombros y decía: «Volveré otro día y os haré reventar a todos». Y se iba a otra parte. Pero el dinero comenzaba a escasear. Carlos de Valois no contestaba a las peticiones y sus escasos mensajes solo contenían buenos sentimientos y exhortaciones a la prudencia. Ptolomei, el querido banquero Ptolomei, también se hacía el sordo. Estaba de viaje, sus empleados no tenían autorización. El mismo Papa intervino en el asunto. Escribió personalmente a Roberto y a varios barones del Artois recordándoles sus deberes. Luego, una mañana de finales de octubre, el regente declaró en consejo, con aquella tranquilidad que acompañaba sus decisiones: «Nuestro primo Roberto se ha burlado demasiado tiempo de nuestro poder. Puesto que es necesario decidirnos por la guerra, tomaremos contra él la Oriflama en Saint-Denis el último día de este mes, y como está ausente el conde Gaucher, el ejército, que conduciré yo mismo, será puesto bajo el mando de nuestro tío». Todas las miradas se dirigieron hacia Carlos de Valois, pero Felipe continuó: «Mi señor Devrez, de buen grado habríamos confiado esta tarea a mi señor de Valois, quien ha dado pruebas de ser un gran capitán, si no tuviera que ir a sus tierras del Maine para percibir allí las anatas de la iglesia». «Os lo agradezco, sobrino», respondió el conde de Valois, «porque bien sabéis que quiero a Roberto y que, aun desaprobando su rebelión, que considero una gran tontería de hombre obstinado, me hubiera disgustado llevar las armas contra él». El ejército que reunió el regente para marchar contra el Artois no se parecía en nada al desmesurado que 16 meses antes había enfangado su hermano en Flandes. Este de ahora se componía de tropas permanentes y de levas hechas en los dominios reales. Las soldadas eran elevadas: 30 sueldos diarios al jefe de mesnada, 15 sueldos al caballero y 3 al hombre de a pie. No solamente llamaron a los nobles, sino también a los plebeyos. Los 2 mariscales, Jean de Corbeil y Juan de Beaumont, señor de Clichy, reunieron las mesnadas. Los ballesteros de Pedro de Galard estaban ya movilizados. Hacía 2 semanas que Godofredo Cocatrix había recibido secretamente instrucciones para suministrar transporte y alimentos. El 30 de octubre, Felipe de Poitiers tomó la Oriflama en Saint-Denis. El 4 de noviembre estaba en Amiens, desde donde envió a su segundo chambelán, Roberto de Gamache, escoltado por algunos escuderos, para hacer llegar al conde de Artois la última advertencia. 5. El ejército del regente toma un prisionero. Se pudrían los rastrojos parduzcos en los campos arcillosos y yermos. Grandes nubes oscuras surcaban el cielo de otoño y parecía que el mundo terminara allá, al final de la llanura. El viento seco que soplaba en breves ráfagas tenía un regusto a humo. Antes del pueblo de Bouc-Maison, en el mismo lugar por donde 3 meses atrás había entrado el conde Roberto en el Artois, se desplegó el ejército del regente en orden de batalla, y los pendones temblaron en la punta de las lanzas sobre una extensión de casi media legua. Felipe de Poitiers, rodeado de sus oficiales de mayor rango, se encontraba en el centro, a algunos pasos del camino. Había cruzado las manos enguantadas de hierro sobre el pomo de su silla. Iba con la cabeza descubierta y detrás de él un escudero sostenía su yelmo. «¿Es aquí donde te ha dicho que vendría a entregarse?», preguntó el regente a Roberto de Gamache, que había regresado por la mañana de su misión. «Aquí mismo, mi señor», respondió el segundo chambelán. «Ha elegido este lugar, en el campo que está junto al mojón de la cruz, me ha dicho, y me ha asegurado que estaría aquí a la hora tercia». «¿Y estás seguro de que no hay otros mojones con cruz por los alrededores?», porque es capaz de jugarnos una mala pasada, de presentarse en otra parte y hacer atestiguar que yo no estaba. ¿Crees realmente que vendrá? Lo creo, mi señor, porque me ha parecido muy derrotado. Le he enumerado vuestro ejército y le he hecho ver también que Monseñor el Condestable ocupaba los límites de Flandes y las ciudades del norte y que se quedaría atrapado en una tenaza sin poder huir ni siquiera por un resquicio. Por último, le he entregado la carta de mi señor de Valois en la que le aconseja rendirse sin lucha porque forzosamente sería derrotado y le dice que vos estáis tan irritado con él que se arriesga, si lo hacéis prisionero, a que le cortéis la cabeza. El regente se inclinó ligeramente sobre el cuello del caballo. Decididamente, no le gustaba llevar la armadura de guerra, cuyas 20 libras de hierro le pesaban sobre los hombros y le impedían estirarse. «Entonces, se ha retirado con sus varones», prosiguió Gamache, «y no sé con certeza de qué han hablado, pero he comprendido que algunos se rebelaban mientras que otros le suplicaban que no los abandonase. Por último, se han reunido conmigo y me ha contestado lo que os he dicho, asegurándome que respeta demasiado al regente para desobedecerlo en nada». Felipe de Poitiers seguía incrédulo. Aquella capitulación tan inmediata le inquietaba y le hacía temer una trampa. Entornando los ojos, contemplaba el triste paisaje. «El lugar es bastante propicio para rodearnos y atacarnos por la espalda mientras permanecemos aquí esperando. Corbeil, Clichy», ordenó a sus dos mariscales, «enviad a unos cuantos hombres a explorar por ambos lados, que vigilen los valles y se aseguren de que no hay tropas emboscadas ni en camino a lo largo de nuestra ruta de retirada. Y si, sonada la tercia en el campanario que está detrás de nosotros, no se ha presentado Roberto», agregó dirigiéndose a Luis de Évreux, «nos pondremos en marcha». Pero no tardaron en oírse gritos en las filas. «¡Ahí viene! ¡Ahí viene!». De nuevo, el regente entornó los ojos, pero no vio nada. «Delante, mi señor», le dijeron, «exactamente a la derecha del cuello de vuestra montura, sobre la cresta». Roberto de Artois llegaba sin compañía, sin escudero, sin un criado siquiera. Avanzaba al paso, erguido sobre su inmenso caballo, y en su soledad parecía más grande aún de lo que era. Su alta silueta se destacaba rojiza sobre el atormentado cielo y parecía que la punta de su lanza desgarrara las nubes. «Presentarse así es una manera de burlarse de vos, mi señor». «Bien, que se burle», respondió Felipe de Poitiers. Los caballeros enviados en reconocimiento volvieron al galope y aseguraron que los alrededores estaban muy tranquilos. «Lo creía más cruel en su desesperación», dijo el regente. Cualquier otro, para presumir, se hubiera adelantado en solitario para acercarse a aquel hombre, igualmente solo. Pero Felipe de Poitiers tenía otro concepto de su dignidad, y no era un gesto de caballería lo que quería realizar, sino de rey. Esperó, pues, sin dar un paso, a que Roberto, lleno de polvo y de cólera, se parara ante él. El ejército entero contenía la respiración, y solo se oía el ruido de los frenos en la boca de los caballos. El gigante arrojó la lanza al suelo. El regente la contempló tendida sobre los rastrojos y permaneció en silencio. Roberto sacó de la silla el yelmo y la gran espada y los echó junto a la lanza. El regente siguió callado. No miraba a Roberto. Mantenía los ojos puestos en las armas, como si aún esperara otra cosa. Roberto de Artois se decidió a desmontar, dio 2 pasos hacia adelante y, temblando de rabia, puso por fin una rodilla en tierra y dirigió la mirada hacia el regente. «Mi buen primo», exclamó abriendo los brazos, pero Felipe lo interrumpió. «¿No tenéis hambre, primo?», le preguntó, y como el otro, que esperaba una gran escena con intercambio de nobles palabras y abrazo caballeresco, se quedó estupefacto, Felipe añadió: «Entonces, montad de nuevo y vayamos lo antes posible a Amiens, donde os dictaré mis condiciones para la paz. Cabalgaréis a mi lado y comeremos en ruta. Egon, Gamache, recoged las armas de mi primo». Roberto de Artois tardaba en montar y miraba alrededor. «¿Qué buscáis?», preguntó el regente. No busco nada, Felipe. Contemplo este campo para no olvidarlo, respondió Roberto de Artois, y se llevó la mano al pecho, donde a través de la ropa podía palpar el saquito de terciopelo en el que había guardado, como reliquias, las espigas, ahora podridas, recogidas en aquel mismo lugar un día de verano. En sus labios se dibujó una sonrisa de altivez. Cuando empezó a trotar junto al regente, recobró su habitual aplomo. «Habéis reunido un hermoso ejército, primo, para hacer solo un prisionero», dijo en tono burlón. «La capitulación de 20 mesnadas, primo», respondió Felipe en el mismo tono, «me causaría hoy menor placer que vuestra compañía. Pero decidme, ¿qué os ha hecho entregaros tan rápidamente? Porque, si bien os aventajo en número, sé que no es valor lo que os falta». «He pensado que si nos enfrentábamos íbamos a hacer sufrir a demasiados infelices». «¡Qué sensible os habéis vuelto de repente!», exclamó Felipe de Poitiers con ironía. «¿No han llegado hasta mí noticias de que hayáis dado estos últimos tiempos tales pruebas de caridad? Nuestro Padre Santo, el nuevo Papa, se ha tomado el trabajo de escribirme para iluminarme». «Y piadoso, además», exclamó el regente. «Como estaba redactada en términos similares a vuestros requerimientos, he comprendido que no podía luchar a la vez contra el cielo y la tierra, y he resuelto mostrarme tan leal súbdito como cristiano». «Caridad, piedad, lealtad. Habéis cambiado mucho, primo». Al mismo tiempo, Felipe, mirando de reojo la gran barbilla del gigante, se decía: «Ríete, ríete. Dentro de pronto no gallearás tanto cuando veas la paz que voy a imponerte». Sin embargo, ante el consejo reunido en Amiens, en cuanto llegaron, Roberto mantuvo la misma actitud. Aceptó todo lo que le pedían, sin rebelarse, sin discutir. Parecía incluso que no escuchaba el pacto que le leían. Se comprometía a devolver todo castillo, fortaleza, señorío y todo cuanto había arrebatado y ocupado. Garantizaba la restitución de todas las plazas tomadas por sus partidarios. Concertaba con Mahó una tregua hasta la Pascua. Para entonces, la condesa habría hecho saber su voluntad y el Consejo de los Pares se pronunciaría sobre los derechos de las dos partes. El regente, mientras tanto, gobernaría directamente el Artois y sustituiría allí los guardianes, oficiales y alcaldes que quisiera. Por último, hasta la decisión de los pares, los impuestos del condado serían percibidos por el conde de Évreux y por el conde de Valois. Al oír esta última cláusula, comprendió Roberto a qué precio se habría comprado la capitulación de su principal aliado, pero ni siquiera esto lo inmutó y lo firmó todo. Aquella excesiva sumisión comenzaba a inquietar al regente. «¿Qué golpe escondido tendrá preparado?», se decía Felipe. Como tenía prisa por volver a París para el parto de la reina, encargó a sus dos mariscales, con una parte de las tropas a sueldo, ir a relevar en el Artois al condestable y a vigilar sobre el terreno el cumplimiento de lo tratado. Roberto asistió, sonriente, a la partida de los mariscales. Su cálculo era sencillo. Rindiéndose en solitario, había evitado el desarme de sus tropas. Fien, Suastre, Piquigny y los demás continuarían su pequeña guerra de acoso y saqueo. El regente no podría llevar a cabo todas las quincenas semejante expedición, ya que el tesoro no lo resistiría. Roberto tenía ante sí varios meses de tranquilidad. Por el momento, prefería volver a París y encontraba muy oportuna la ocasión, porque bien podía ocurrir que dentro de poco no hubiera ni regente ni Mahó. En efecto, y ese era el verdadero motivo de su sonrisa, Roberto había logrado encontrar a la señora de Ferrien, la que había proporcionado el veneno a la condesa de Artois. La encontró haciendo seguir a dos espías del regente que también la buscaban. Isabel de Ferrien y su hijo fueron apresados cuando vendían el material necesario para un hechizo. Los hombres de Roberto suprimieron a los espías del regente y ahora la bruja, después de haber hecho una bonita y completa confesión, estaba a buen recaudo en un castillo del Artois. «¿Qué cara vas a poner, primo?», se decía mirando a Felipe, «cuando ordene a Juan de Varennes que me traiga a esa mujer y la presente ante el Consejo de los Pares para que confiese cómo tu suegra asesinó por cuenta tuya a tu hermano. Ni tu querido papa podrá hacer nada. El regente mantuvo a su lado a Roberto durante todo el viaje. En las paradas comían en la misma mesa. Por las noches, en los monasterios o castillos reales, dormían puerta con puerta, y los numerosos servidores del regente vigilaban estrechamente a Roberto. Pero al beber, comer y dormir junto a un enemigo, nadie puede evitar cierto sentimiento de solidaridad con él. Los dos primos no habían tenido nunca semejante intimidad. El regente no parecía sentir por Roberto particular rencor por las fatigas y gastos que le había ocasionado. Incluso parecía divertirse con las groseras chanzas del gigante y con su aire de falsa franqueza. «Un poco más y terminará por quererme, el muy bribón», se decía Roberto. «¿Cómo se traga el anzuelo?». La mañana del 11 de noviembre, cuando llegaron a las puertas de París, Felipe detuvo de repente su caballo. «Mi buen primo, el otro día en Amiens os hicisteis responsable personalmente de la entrega a mis mariscales de todos los castillos. Ahora bien, me entero con pesar de que algunos de vuestros amigos no cumplen lo tratado y se niegan a rendir las plazas». Sonriendo, levantó Roberto las manos con gesto de impotencia. «¿Vos salisteis fiador?», repitió Felipe. «Sí, primo mío. Firmé lo que vos deseasteis, pero como me habéis quitado todo el poder, son vuestros mariscales los que han de obligarlos a obedecer». El regente acarició pensativamente el cuello de su noble caballo. «¿Es verdad, Roberto, que me habéis puesto el sobrenombre de Puertas Cerradas?», inquirió. «Es verdad, Felipe», respondió el otro entre risas, «porque usáis mucho de las puertas para gobernar». «Pues bien, primo», dijo el regente, «vais a alojaros en la prisión del Châtelet y permaneceréis allí, a puerta cerrada, hasta que sea entregado el último castillo del Artois». Roberto, por primera vez desde su rendición, empalideció ligeramente. Todo su plan se venía abajo y la señora de Ferrien no le sería de utilidad de momento. Tercera parte. Del luto a la consagración. 1. Una nodriza para el rey. Juan I, rey de Francia, hijo póstumo de Luis X el Obstinado, nació la noche del 13 al 14 de noviembre de 1316 en el castillo de Vincennes. La noticia se propagó rápidamente y los señores se pusieron sus vestidos de seda. En las tabernas, los truhanes y borrachos, a quienes cualquier acontecimiento daba pie a beber, comenzaron desde mediodía a empinar el codo y a alborotar. Los comerciantes en objetos finos, orfebres, mercaderes de sedas, fabricantes de paños y pasamanería, vendedores de especias, peces raros y productos de ultramar, se frotaban las manos pensando en las ventas para los festejos. Las calles estaban de fiesta, y la gente se saludaba como rejuvenecida exclamando: «¡Vaya, amigo mío, tenemos rey!». La alegría penetró hasta en los conventos, donde abades y superiores anunciaban el acontecimiento. En la hostería del convento de las Clarisas, María de Cressé había traído al mundo 4 días antes un robusto niño de más de 3 kilos. Prometía ser rubio como su madre, y con los ojos cerrados mamaba con la voracidad de un cachorro. A cada momento, las novicias, encapuchadas de blanco, entraban en la celda de María para ver cómo cambiaba los pañales al niño, para contemplar su rostro radiante mientras daba de mamar, para mirar aquel pecho rosado, abundante, dilatado, para admirar, ellas que estaban destinadas a una virginidad definitiva, el milagro de la maternidad de forma distinta a la de las imágenes de los vitrales. Porque, aunque alguna vez una monja caía en falta, ello no ocurría con la frecuencia que aseguraban los trovadores en sus canciones, y un recién nacido no era cosa frecuente en un convento de clarisas. «El rey se llama Juan, como mi hijo», decía María. «Siempre fue costumbre en mi familia llamar así al primogénito». Veía en esta coincidencia un feliz presagio. Una nueva generación de niños iba a llamarse como el rey, cosa más sorprendente en cuanto que el nombre era nuevo en la monarquía. A todos los pequeños Felipes, a todos los pequeños Luises, sucederían una infinidad de pequeños Juanes en todo el reino. El mío es el primero, pensaba María. El temprano crepúsculo de otoño comenzaba a caer cuando entró en la celda una joven monja. «Señora María», dijo, «la madre abadesa os llama al locutorio. Alguien os espera». «¿Quién?» «No lo sé, no he visto a nadie, pero creo que vais a partir». A María se le colorearon las mejillas. Es Gucho, el padre», explicó a las novicias. «Seguro que es mi esposo que viene a buscarnos». Se cerró el corpiño, se alisó el cabello mirándose en el cristal de la ventana que le servía de oscuro espejo, se echó la capa sobre los hombros y vaciló un momento ante la cuna colocada en el suelo. ¿Bajaría al niño para dar a Gucho la maravillosa sorpresa? «Mirad cómo duerme el angelito», le dijeron las novicias. «No lo despertéis, no hagáis que se enfríe. Corred, nosotras lo cuidaremos». «No lo saquéis de la cuna, no lo toquéis», rogó María. Al bajar por la escalera, sintió una especie de inquietud maternal. Con tal de que no jueguen con él y lo dejen caer, pero sus pies volaban hacia el locutorio y se asombraba de sentirse tan ligera. En la blanca sala, decorada solamente con un crucifijo e iluminada por dos cirios que duplicaban cada objeto, cada forma, con una sombra inmensa, la madre abadesa, con las manos cruzadas dentro de las mangas, hablaba con la señora de Bouville. Al ver a la mujer del curador, María experimentó algo más que una decepción. Tuvo la certeza inmediata, inexplicable, absoluta, de que aquella persona enteca, de rostro surcado por arrugas verticales, le traía una desgracia. Cualquiera menos María se hubiera contentado con pensar que no le gustaba la señora de Bouville, pero los sentimientos de María de Cressé adquirían un tinte apasionado y concedía a sus simpatías o aversiones la fuerza de presagios. «Estoy segura de que viene a hacerme algún mal», se dijo. Con mirada penetrante, sin benevolencia, la señora de Bouville la examinó de pies a cabeza. «Hace solamente 4 días que habéis dado a luz», exclamó, «y estáis fresca y bella como una rosa. Os felicito. Se diría que estáis dispuesta a volver a comenzar. Dios, en verdad, trata con mucha bondad a las que desprecian sus mandamientos y parece reservar las penas para las más virtuosas. Porque, ¿creéis, madre mía?», continuó la señora de Bouville, volviéndose hacia la abadesa, «¿creéis que nuestra pobre reina ha sido presa de los dolores durante más de 30 horas? Todavía tengo metidos sus gritos en los oídos. El rey no se ha presentado bien, ya ha habido que aplicarle los hierros. Poco faltó para que el rey y la madre se fueran al otro mundo. Todo se debe a la congoja que ha sentido la reina por la muerte de su marido, y todavía me parece un milagro que el niño haya nacido vivo. Pero cuando se está en desgracia, no hay nada que no se tuerza. He aquí que Audelina, la lencera, vos ya sabéis». La abadesa asintió discretamente con la cabeza. Ella guardaba en el convento, entre las pequeñas novicias, a una niña de 12 años que era hija natural de Luis el Obstinado y de Eudelina. Le prestaba gran ayuda a la reina y la señora Clemencia la requería sin cesar a su cabecera, continuó la señora de Bouville. Pues bien, Eudelina se rompió el brazo al caer de un escabel y tuvieron que llevarla al hospital. Y ahora, para completar el cuadro, la nodriza que teníamos preparada desde hacía una semana se ha quedado sin leche. Hacernos esto en semejante momento, porque naturalmente la reina no puede amamantar, está con fiebre. Mi pobre Hugo da vueltas, busca por todas partes, se desengaña y no sabe qué hacer, porque no son asuntos de hombre. En cuanto al señor de Joinville, al que no le queda ni vista ni memoria, lo único que se puede desear es que no expire en nuestros brazos. Dicho de otra manera, madre, que estoy sola para cuidar de todo. María de Cressé se preguntaba por qué la hacían confidente del drama real cuando la señora de Bouville, prosiguiendo su charla, dijo acercándosele: «Felizmente tengo buena memoria y me he acordado de que esta joven que traje aquí debía de haber alumbrado ya. Supongo que vos criáis bien y vuestro hijo debe de aprovecharlo, ya se ve. Parecía reprochar a la joven madre su buena salud. Veámoslo de más cerca, añadió. Y con mano experta, como si sopesara la fruta en el mercado, palpó los senos de María. Esta retrocedió con repulsión. «Podéis criar bien a los dos», continuó la señora de Bouville. «Vendréis, pues, conmigo, mi buena muchacha, para dar vuestra leche al rey». «No puedo, señora», exclamó María, sin saber cómo justificar su negativa. «¿Y por qué no? ¿Debido a vuestro pecado? A pesar de ello, seguís perteneciendo a la nobleza, y además el pecado nos impide tener abundante leche. Será una forma de redimiros». «Yo no he pecado, señora. Estoy casada». «Sois la única en afirmarlo, mi pobre pequeña. En primer lugar, si fuera verdad lo que decís, no estaríais aquí. Además, no se trata de eso. Nos hace falta una nodriza». «No puedo, porque precisamente espero a mi esposo, que ha de venir a recogerme. Me ha hecho saber que pronto estaría aquí, y el Papa le ha prometido...» «El Papa, el Papa», exclamó la mujer del curador. «Esta joven ha perdido la cabeza. Cree que está casada, cree que el Papa se preocupa por ella. Dejad de contarnos vuestras tonterías, no deshonréis el nombre del Santo Padre. Iréis a Vincennes de inmediato». «No, señora, no iré», replicó María con firmeza. La pequeña señora de Bouville se encolerizó y, agarrando a María por el vestido, la sacudió. «Mirad la ingrata. Se corrompe, se deja embarazar. Después me cuido de ella, la salvo de la justicia, la coloco en el mejor convento y ahora, cuando la vengo a solicitar para nodriza del rey de Francia, la necia se niega. Buena pieza estáis hecha. ¿Sabéis que se os ofrece un honor que se disputarían las más grandes damas del reino? ¿Por qué no os dirigís entonces a esas grandes damas que son más dignas que yo?», le espetó María. «Porque las muy tontas nos han faltado en el momento oportuno». «¡Ah, qué cosas me hacéis decir! Ya hemos hablado bastante, ahora vais a venir conmigo». Si su tío Ptolomei o el conde de Bouville le hubieran hecho a María de Cressé la misma proposición, seguramente habría aceptado. Era de corazón generoso y no se habría negado a criar a un niño que lo necesitase, y menos a un hijo de la reina. El orgullo, incluso el interés, la habrían movido a la aceptación tanto como su bondad. Siendo nodriza del rey y Gucho, paje del Papa, se solucionaban sus dificultades y su fortuna estaba asegurada. Pero la mujer del curador no había enfocado bien el asunto. Debido a que era tratada no como madre feliz, sino como delincuente, no como mujer digna, sino como sierva, y debido a que seguía viendo en la señora de Bouville a una mensajera de mala suerte, María no quería reflexionar y se obstinaba. Sus grandes ojos azul oscuro brillaban de temor y de indignación. «Guardaré mi leche para mi hijo», exclamó. «Eso ya lo veremos. Ya que no queréis obedecerme de buen grado, voy a llamar a mis escuderos que os llevarán por la fuerza». La madre abadesa decidió intervenir. El convento era un asilo y ella no podía tolerar la violencia. «No os digo que apruebe la conducta de mi parienta», dijo, «pero ha sido puesta bajo mi custodia». «Por mí, madre», exclamó la señora de Bouville. «Esa no es razón para violentarla en esta casa. María solo saldrá si quiere o por mandato de la iglesia». «O del rey. Este es un convento real, madre, no lo olvidéis. Actúa en nombre de mi esposo. Si queréis una orden del condestable, que es tutor del rey y que acaba de regresar de París, o bien una carta del mismo regente, el señor Hugo irá a buscarla. Eso nos hará perder 3 horas, pero me obedeceréis». La abadesa se llevó aparte a la señora de Bouville para hacerle saber, en voz baja, que lo que María había dicho respecto al Papa no era completamente falso. «¿Y qué importa?», exclamó la señora de Bouville. «He de hacer que viva el rey y mi único recurso es ella». Salió, llamó a su escolta y le ordenó que prendiesen a la rebelde. «¿Sois testigo, señora?», dijo la abadesa, «de que no he dado mi conformidad a este rapto». María, forcejeando a lo largo del patio, entre 2 escuderos que la arrastraban, gritaba: «¡Mi hijo! ¡Quiero a mi hijo!». «Tiene razón», dijo la señora de Bouville. Hay que dejarle llevar a su hijo. Revelándose de esta forma, nos lo ha hecho olvidar. Minutos más tarde, María, después de recoger apresuradamente unas ropas y apretando contra el pecho a su hijo, atravesó sollozando la puerta del convento. «¡Vamos!», exclamó la señora de Bouville. «La vienen a buscar en litera como si fuera una princesa y se pone a gritar y a resistirse». En medio de la noche, sacudida por el trote de las mulas durante más de una hora, en una caja de madera y tapicería con las cortinas echadas por las que se filtraba el frío de noviembre, María agradecía a sus hermanos haberla obligado a ponerse su capa gruesa cuando salieron de Cressé. ¡Qué calor había pasado entonces con ella al llegar a París! «De todas partes he de salir con dolor y lágrimas», se decía. «¿Merezco tal ensañamiento?». El pequeño dormía envuelto en los gruesos pliegues de la capa. Sintiendo aquella pequeña vida, inconsciente y tranquila, anidada junto a su pecho, María recobraba poco a poco la serenidad. Iba a ver a la reina Clemencia, le hablaría de Gucho, le mostraría el relicario. La reina era joven, bella y caritativa con los desgraciados. «¡La reina! ¡Voy a criar al hijo de la reina!», pensaba María, mientras afrontaba aquella extraña e inesperada aventura que la agresiva autoridad de la señora de Bouville le había mostrado solo bajo un aspecto odioso. El rechinar de un puente levadizo, el sordo paso de los caballos sobre la madera, luego el ruido seco de sus cascos sobre el empedrado de un patio, María fue invitada a bajar. Pasó entre soldados armados, siguió por un corredor de piedra mal iluminado y por último vio aparecer a un hombre grueso en cota de malla al que conoció como el conde de Bouville. Cerca de María se cuchicheaba. Oyó pronunciar varias veces la palabra fiebre. Le indicaron por señas que caminara de puntillas. A pesar de la enfermedad, se habían respetado las costumbres en la habitación del parto. Pero, como había pasado la época de las flores, no habían podido extender por el suelo más que un tardío follaje amarillento que empezaba a pudrirse ya bajo los pies. Alrededor del lecho se habían colocado asientos para los visitantes que no vendrían. Una comadrona se frotaba las manos con hierbas aromáticas. En la chimenea hervían sobre trébedes grisáceas cocciones. De la cuna, situada en una esquina, no llegaba ningún ruido. La reina Clemencia estaba tendida de espaldas con las piernas separadas por el dolor y movía las sábanas continuamente. Tenía los pómulos enrojecidos y los ojos brillantes. María se fijó principalmente en la cabellera de oro esparcida sobre los cojines y en aquella ardiente mirada que parecía no ver lo que contemplaba. «Tengo sed, tengo mucha sed», gemía la reina. La comadrona susurró al oído de la señora de Bouville. «Ha estado temblando durante una hora. Le castañeteaban los dientes y tenía los labios tan pálidos como la cara de un muerto. Creíamos que se moría. Le friccionamos todo el cuerpo y ha empezado a sudar, tal como veis. Ha sudado tanto que deberíamos cambiarle la ropa, pero no encontramos las llaves del cuarto ropero que tenía Eudelina». «Voy a daroslas», respondió la señora de Bouville. Llevó a María a una habitación contigua calentada también por el fuego. «Os instalaréis aquí», dijo. Trajeron la cuna real. Apenas se veía al rey entre tanta ropa blanca que lo envolvía. El niño tenía una nariz minúscula, párpados grandes y cerrados, y dormía, enclenque, con una extraña inmovilidad. Había que acercarse mucho para comprobar que respiraba. De vez en cuando, una mueca, una dolorosa contracción, daba cierto realce a sus rasgos. Ante aquel pequeño ser, cuyo padre había muerto y cuya madre iba a morir, y que presentaba tan pocas señales de vida, María de Cressé sintió una intensa piedad. «Lo salvaré, lo haré grande y fuerte», pensó. Y como solo había una cuna, acostó a su hijo junto al rey.